la colonia La Florida, en el departamento General Güemes, se encuentra la escuelita 604. En aquellos tiempos, cuando sus paredes aún eran de barro, llegó hasta ella con sus ilusiones y ganas de trabajar el maestro Pato Gómez. Maestro que a través de los años, por su humildad y sencillez, se fue ganando el aprecio de la gente. Hoy ya no está presente, Dios lo llevó a su lado, pero su nombre quedó grabado en esa escuela para siempre. Y hoy ese lugar del departamento General Güemes quedó bautizado con el nombre de Paraje Pato Gómez.